Hola, soy Amparo Sánchez y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los que estáis escuchando y trabajando en esta Berry Fields y cantaré un poquito de la canción de Fabulosos Cadillac que dice: déjame llevarte hacia algún lugar, Strawberry Fields, y nada en lo que pensar, Strawberry Fields forever. Buenas noches, comienza Strawberry Fields. Estamos en directo en los estudios de Onda Polígono. Son las 11 de la noche y comenzamos este especial, Robe Iniesta. Haremos un recorrido a través de su último trabajo, que se titula, el disco de su gira que hizo recientemente y que publicó pues el pasado mes de noviembre. Pues ahí haremos un recorrido a través de sus canciones, de sus dos álbumes en solitario que ha sacado. Buenas noches, manager. Buenas tardes. Buenas tardes. Oscuras. Oscuras ya, sí, porque aunque sea ya veranito casi. Se te va. Bueno, ya luego llegaremos a tu sección, es que no hay que adelantar nada, desde luego. Por eso. Sí, bueno, la gira y el disco se llamaba Bienvenidos al Temporal, que es lo que vamos a escuchar hoy, pues para hacer un repaso a través de los dos álbumes que he publicado en solitario recientemente también. Esta canción con la que abrimos se llama Un suspiro acompasado. Silencio y oye el ruido de mis tripas soñadoras que sueñan con comerte a todas horas. Ruge el deseo contenido. La versión original de esta canción, un suspiro acompasado, la podéis encontrar en su primer álbum en solitario, Lo que aletea en nuestras cabezas, publicado en 2015. También pasada las 11 y cuarto de la noche estará con nosotros Álvaro Kelsen en su sección 1 más 1. Nos tiene que contar mucho de lo que ha pasado estas semanas en baloncesto. El 9 de junio de 2015 se publicó el primer álbum en solitario del escritor, poeta y vocalista de Extremoduro, Robe Iniesta. El título de ese álbum es lo que decíamos, Lo que aletea en nuestras cabezas. El 18 de noviembre de 2016 lanzaba su segundo álbum de estudio en solitario de título Destrozares, canciones para el final de los tiempos. También escucharemos algunas de esas canciones en esta versión en directo. Deseo le he pedido a las flores que la busquen, que ya saben de olores, que le digan que espero aquí en el sol, queda en el último escalón a que vuelva. Quiero saborear la esencia de las cosas. Dio las alas una mariposa, sabor de aire recién batido. En 2017 recorrió la península promocionando sus dos primeros álbumes en solitario en la gira de título Bienvenidos al Temporal. De ahí surge un doble álbum documental con el mismo nombre que se ve a la venta el pasado mes de noviembre y que es del que estamos escuchando esta noche aquí. Por cierto, esas grabaciones, pues algunas hechas en Mérida o en el Circo, en el Teatro Romano, y otras en el Within Center de Madrid. Vamos con la segunda canción que proponemos de este especial de Robin Esta. Vamos con esa Nana... Cruel. Me gustaría herir vuestros sentimientos, porque ¿de qué sirve un filósofo que no hiere los sentimientos de nadie? Thank you.

soy Nacho Azofra, saludo a todos los oyentes de Strawberry Fields. Hola, soy Álvaro Oliver del Granca y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Strawberry Fields. Uno más uno. Buenas noches, Álvaro Kelsen. Buenas noches, ¿qué tal, Gonzalo? Pues aquí descubriendo el mundo de fit, me estaba yendo a Platero, no, el Robe. Su etapa en solitario, aquí descubriendo sus últimos trabajos, la verdad es que muy chulo, muy distinto también a Extremoduro, pero no deja de ser. Yafito. Yafito sobre todo, gracias a Dios. Perdón por los seguidores de Fito, pero es verdad. Bueno, vamos a lo que vamos, que también hay momento de baloncesto. De hecho, hoy se está viviendo también esa final ACB, yo creo que ya ha terminado, ¿verdad? Ha terminado hace 5 minutos y además ha terminado de la manera, digamos, más espectacular que puede terminar un partido de baloncesto, que es decidiéndose en el último segundo con un triple y remontando, pues, 9 puntos en un minuto. El Madrid. ¿Ha remontado el Madrid? Ha remontado el Madrid. Al final ha ganado el Madrid. No te lo esperabas. No. Yo estaba siguiéndolo más o menos y he visto que quedaban segundos y que, pues nada, que ponía que cinco puntos había diferencia. Te voy a decir un tuit que acaba de escribir Pedro Martínez, creo que es un entrenador al que yo admiro y que he sido muy criticado por hacer una cosa o por no hacer una cosa que ha hecho hoy el Barça, que es ganar de tres, quedar pocos segundos y hacer falta. Él es partidario de no hacer falta, defender el tiro y si la mete, no dar la opción al, eso es, no dar la opción al equipo de que pase lo que ha pasado en este partido. Quedaba de tres, el Barça quedaba 5 segundos, ¿sí? Casi con el tiempo se iba a acabar, han hecho falta sobre Jul, que casi es de tiro, finalmente no ha sido de tiro, entonces Jul ha metido el primero, ha tirado el segundo a fallar, ha cogido el rebote Rudy, Rudy se la da a Jul, Jul ha visto solo a Carroll y Carroll de tres. En el último décima de segundo ha dado la victoria al Madrid por 1. O sea, el rebote del tiro libre. El rebote del tiro libre cuando quedaban pues 1 segundo y medio. Pues sí, un poquito de desastre, la verdad que... Entonces, claro, es cierto que el hacer falta cuando ganas de 3 para que tiren de 2 y así que no te empaten con un triple tiene este riesgo, que es este. Que sí, metes uno, pero tiras otro a fallar y o bien te empatan o como ha pasado y te ganan. No, y luego eso, que el Madrid además, como no tiene tiradores de tres, que yo creo que cualquiera... No, ¿sabes quién ha metido el triple decisivo? Carroll. No. Exacto. Sí, Carroll, Jul o Rudy, da igual. Sí, realmente. Jul ha tirado el tiro que ha fallado, ha cogido Rudy el rebote, se le ha vuelto a pasar a Jul y Jul ha visto a Carroll solo y claro, Carroll ha hecho una pinta pequeñita y tranquilamente ha tirado el triple solo. Pues esa canasta pues la que le pone muy muy en ventaja ya al Madrid esta final con un 2-0. Sobre todo cuando el Barça tenía ganado este partido, porque quedaba creo que 2 minutos, menos de 2 minutos. De hecho había bastante gente, lo venía viendo en la radio, que se había ido, perdido al Madrid de 9 a falta de 2 minutos y pico y se estaba yendo del campo. Fíjate, pues eso, lo que es el baloncesto, es que no hay que irse del campo en el baloncesto. No. Ahí lo que pueden pasar en pocos segundos es mucho, mucho. Con 2 minutos y pico, perder de 9 no significa nada. Y está claro, y se habrá perdido, pues eso, una canasta pues espectacular y casi histórica, ¿no? En fin, bueno, pues creo que vuelven esta semana a jugar el tercer partido ya en el campo del Barcelona. En Barcelona, en el Palau, el miércoles a las 8:30. En fin, que no le queda más que ganar sus dos partidos, bueno, meterle tres. Miércoles, viernes, me parece, sí, y sí. Luego sería el último, sería en todo caso el domingo, que ya sería, si hubiera, sería otra vez en Madrid. Bueno, pues parece que el Madrid lo tiene todo encaminado, por lo menos. Nunca se puede decir malos esto mucho, pero vamos, en fin. No, lo tiene encaminado, efectivamente, y lo tiene de cara. Pero bueno, vamos a esperar a ver que este primer partido, el tercero, va a ser claro, porque el Barça, después de perder un partido que tenía ganado, a ver cómo lo afronta. Si consigue vencer, más o menos, haciendo un buen partido, pues hombre, ya es cuestión de ganar uno y ganar uno. Que parece muy fácil, pero puede pasar. Sí, sí. Bueno, y por otro lado, si quieres pasamos a la NBA, no sé por dónde empezar, porque bueno, todavía queda por ver el final de la ACB, que lo contaremos, pero allí ya no hay nada por ver. Ya tenemos campeón, MVP, en fin, partidazos que hemos vivido de final NBA. La verdad es que ahora que sí. Vaya dos plantillas, bueno, pues, ¿eh? Mallorca Fantasy, y también es algo histórico porque es el primer título del equipo de Canadá, es el primer título de un equipo no estadounidense, de caso Toronto, que bueno, consigue su primer anillo, creo que merecidamente, y bueno, pues curiosamente al final de una manera, la verdad es que estuvieron muy emocionantes. Sí. No sé si pudiste ver. Sí, visto el último lo vi hasta que quedaba pues entre, pues que empiezan a las 3 de la mañana, es que es imposible, pero sí, vamos, sí. Me llegué hasta el descanso, me quedé dormido y me desperté en el último cuarto cuando faltaba un tiempo, y en el último tiempo muerto me dormí. fueron ambos partidos que pudieron acabar en cualquier lado. O sea, el anterior lo pudo ganar. Luego los he visto después por la tarde, pero vamos, partidazos y también dramáticos, ¿no? Para Golden State, lo que sucedió en el último partido. En fin. Es que la verdad es que parece que les ha, vamos, no es que les ha mirado un tuerto, como te digo, es que no se puede tener, vamos. Bueno. Lo de Durán, vale, quizás como dice que pudo forzar, aunque no sé si tiene alguna relación la lesión que ha tenido con las que tenía antes. Uh-huh. Y lo de Trey Thompson también, pues, la verdad. Claro. Pero encima que no son, vamos a ver, que trágico en el sentido de que son lesiones muy graves, o sea, no es un esguince de rodilla, incluso a veces una rotura de un dedo que dicen, bueno, estoy 2 meses, sí. Dedo. Pero no, es que estamos hablando de lesiones de casi toda la temporada que viene, uh-huh, fuera. Por lo menos la de Durán, sí, porque es una rotura del talón. Y la de Thompson se habla de 5 o 6 meses, que uh-huh, ya es también, ¿eh? Dos jugadores que, por cierto, son agentes libres este verano. También hay que tener... No sé, yo ahora ya si se le van a barajar tantos equipos, ¿no? Con las lesiones, como se decía, ¿no? Hombre, que... yo creo que sí, pero bueno, efectivamente esto va a afectar a, lógicamente, una son lesiones tan graves, pues luego hay que ver cómo vuelve, ¿no? Cómo remonta el jugador, pero bueno. Así que nada, bueno, pues muchos dicen eso, que quizás si Golden State hubiera tenido a Durán o a Thompson, podría haber sido distinta la final. Yo no lo sé, ¿eh? No lo sé, porque siempre se habla de supuestos, ¿eh? Creo que sí, que sí. Evidentemente Durán es un jugador, pues como puede ser Kawhi Leonard, pero no todos los partidos han ganado gracias a Kawhi o gracias a... ¿no? Bueno, en Golden State sí que ha sido gracias a Curry básicamente toda la final. Thompson estuvo muy bien también cuando reapareció, pues, liderando en ataque, quitándole un poco de peso a Curry, pero vamos, que Toronto ha hecho un pedazo de temporada. Totalmente, la verdad que, bueno, yo creo, la verdad es que yo veo, es una final espectacular. A mí particularmente me ha, no sé, me ha recordado a viejas finales, de verdad. Sí. Pero bueno, respecto a lo de las lesiones, es que también es parte del juego. O sea que... Hombre, y bueno, para eso está la plantilla. Claro, está el banquillo, ¿no? Es decir, dicen que quizá hay una sobrecarga, ¿no? De tiempo, de minutos sobre los jugadores de Golden State, pero vamos, no creo que sea muy diferente de los minutos promedio de Kawhi Leonard, ¿no? O de, pues no, de los importantes, ¿no? No sé, es decir, que en todos los equipos pasa que tienes un jugador, dos, en este caso Golden State tiene 3 o 4 franquicias, por decirlo así, pero vamos, que para eso está el banquillo. Es agente libre, ¿no? Si no me equivoco. Sí, los dos. Ah, Kawhi Leonard, Kawhi también. Leonard. Sí. Sí. Dicen el gran error de Popovich, ¿no? Que le dejó marchar. Sí. Qué jugador. Pues fíjate, qué jugador. MVP y además eso, sin despeinarse. Parecía que no, que los partidos no aparece. No es como Curry, que se le ve cuando los mete los triples. No, parece que no hace nada y termina siempre con pues los 30 puntos. Depende del partido, ¿no? En fin, no sé. Un equipazo el de este y dos hermanos que se confirma la primera vez que ganan un título, ¿no? Los hermanos Gasol. Sí, bueno, hay una, no sé qué, pero bueno, en principio vamos a ver que son los primeros hermanos que ganan con equipos distintos el anillo. Otro agente libre, ¿no? Como decías, Matt, y bueno, pues a ver, también Ibaka. Hombre. Bueno, van a hacer noticias porque se tiene que dar, bueno, sigue no pudiendo jugar los dos en la selección, según me, no estaba seguro si podía seguir haciendo esto. Sí, ¿no? Ibaka y Gasol sí pueden jugar, ¿no? O sea, sí, decir, jugar, el problema es pero... el de Ibaka con Nikola Mirotić. Con Mirotić, sí. Pero como por puesto, digamos, sí, que están los dos ahí y bueno, pues es la, digamos que el debate más así, ¿cuál de los dos te llevarías a la selección, si Ibaka o a Gasol? Pues yo, perdóname, pero yo en otros tiempos quizá hubiera pensado que era más útil teniendo a Gasol un Mirotić, así un tirador. Sí. viendo la temporada y viendo la selección, pues que te diga, yo me llevaría a Ibaka y a Gasol y dejaría fuera a Mirotic ahora mismo, ¿eh? Así, quizás la el ventajismo, ¿no? De que Ibaka... No, es que además de que no va a estar Pau, bueno, claro. De que pivot dominante como era Pau no tenemos, no, y por eso evidentemente tiene que ser Mark, y va a hacer falta, yo creo que hay mucho físico, ¿no? Desde luego, y cómo acabó Ibaka, vaya partido cuando ha salido, en 10-12 minutos dejando... Y yo soy, de verdad, yo admiro, o sea, yo soy fan de Mirotic, es un juego que me encanta. Sí, pero bueno, es verdad que está... No puede ir. Que si Ibaka no va ahora, ¿cómo está en la situación que está y con el estado de forma que tiene? Es decir, ¿cuándo va a ir? Bueno, no sé, también tenemos, si quieres pasamos un poco de NBA, ya hablaremos más detenidamente de cómo está el mercado de fichajes, agentes libres, cómo se mueve todo esto de aquí cierto, a este veranito. Por cierto, decir que se rumorea con cierta asiduidad que el entrenador del año que viene va a ser Paco García, que es entrenador del Valladolid, de, iba a decir del Forum, ya lo se llama Valladolid, que es en la Liga Alef, y que ha hecho, pues parece ser dos muy buenas temporadas, este año. Y sí te digo que aunque es un entrenador de LED, que estuvo entrenando en la CB, pero hace como 9 años, creo, pero bien, sí te digo una cosa que a lo mejor te va a gustar. A ver. Es todo lo contrario por lo que he visto. O sea, tú coges a Berrocal y le haces un... ¿Por lo opuesto? O sea, le buscas lo opuesto y sale Paco García. Porque es de estos que se pilla unos rebotes con sus jugadores, con los árbitros, con el entrenador rival, con el público. Oye, pues eso, mira, Pesic, un gran entrenador con carácter que sabe cuándo hay que meter un poquito de voces y de y garra. Y además, cuando digo que se mosquea, me refiero a que se mosquea, no me refiero a un Oscar Quintana que va por otro lado. No necesito. Yo le he visto vídeos, pues eso, y en ruedas de prensa de sentarse y decir, lo mismo que Berrocal, que decía. Sí. Aunque perdiéramos de 40, hemos intentado, ha sido un partido difícil, el equipo ha estado, pero claro, no, esto ha sido una puta mierda, así no podemos jugar, te lo juro, Bueno, pues quizás en el chat, yo lo digo, que le hace falta un poquito de sangre en el banquillo, yo creo que si van por ahí, pues la cosa va bien. Si se confirma lo de este entrenador, va a ser así, que por cierto ha hecho un gran papel con el equipo de Valladolid porque lo ha llevado a jugar playoff 2 años cuando el equipo, que ya no es el Forum ni tiene un patrocinador ni mucho menos potente, era de los más bajos de presupuesto de la Leboro. O sea que ya está jugando 2 años playoff y ha tenido un papel importante, así que vamos a ver, que si se confirma primero y ya veremos. Yo hubiera firmado a Aito, ¿no? Claro, yo también. Me hubiera traído de Alemania. Pero bueno, en fin, tampoco... Va a jugar Euroliga. Vamos a hablar de presupuestos y el estudiante no podría pagar a Aito, ya está. No, y además Aito eso, ha conseguido que el Alba vuelva a jugar Euroliga, que no va a jugar Euroliga y creo que... Qué listos han estado, fuera. Si es que Aito sin equipo, pues a ver, bien hacen ahí en Berlín fichándole. Pues nada, poco más. Creo que tenemos que añadir algo, ¿no? De que hay Europa femenino. Se ha dado la lista definitiva. Y nada, el europeo empieza en 10 días. E iba a ser en Riga, en Letonia. Empieza en apenas una semanita. Tenemos el europeo, que bueno, para todos los que nos gusta la gente, es una cita súper importante porque las chicas ya nos han demostrado cómo juegan y qué competitivas son. Así que nada, todo el mundo que esté pendiente. Oye, y también está la selección 3x3 de baloncesto femenino, que sabes que... Sí, hay representación del estudiante. Claro, que están jugándose el Mundial 3x3, que es muy divertido. Además, yo lo he estado viendo porque lo solían echar antiguamente en Teledeporte y no sé si esta vez lo harán. Se puede ver directamente, yo lo he estado viendo en la web de la FED. En la web de la FED y en YouTube directamente, si pones 3x3 Mundial Femenino, en cualquier canal, hay varios canales de YouTube donde se puede ver también. Que, eso sí, la pena es que la jugadora estrella que te sonará, ¿no? ¿Te recuerdas algo de Paula Palomares? Nuestros inicios de radio. Sí. Pues no, es la estrella del 3x3. Ves unos vídeos que han subido a YouTube y ves que sigue siendo una jugona que además ha renovado por Estudiantes, que va a estar con él. Es la estrella del 3x3 y es la estrella del Estudiantes. Sí. Y pues bueno, se lesionó y no va a poder estar. Es una pena. Pero bueno, seguirá habiendo representación del Estudiantes. Por otro lado, mejor que se lesione ahora y luego esté la temporada a tope. Luchando con el Estu para subir. Pues nada, Alvar Kelsen, vamos a seguir escuchando a Robe y las semanas que nos quedan de Strawberry, pues volveremos a hablar de esta final ACB, que puede ser que acabe esta semana, Tiene toda la pinta. Sí, no, va a acabar esta semana, creo, en cualquier caso, porque si no me equivoco, que la verdad es que no lo sé seguro, sé que es miércoles, viernes. Ay, sería domingo a lo mejor. Que el quinto probablemente sería el domingo, no creo que lo dejen para el lunes, que en cualquier caso si para el lunes también. No, seguro que un quinto partido para las tres lo tienen puesto en domingo, vamos, segurísimo. Sí, yo creo que esta semana termina, si de una manera abierta. Pues ahí estaremos también pendientes. Que muchas gracias otra vez y que eso, que te dejamos con Robin y esta. Pues vamos a escuchar a Rob un rato. En este caso, pues escuchamos una canción que no pertenece a los discos de Robin y esta, pero que también incluye, ¿no?, en este álbum en directo. Esta canción, que es del álbum Material Defectuoso de Extremoduro, lo hemos traído porque además que viene en este álbum que estamos promocionando hoy, ¿no?, dando a conocer a la gente, es una versión increíble, pero de verdad, ¿eh? Y por eso, corrígeme, Gonzalo, no es de Fito, ¿no? No, es Robin y esta. Sí, te vas. La canción de este es una canción de originalmente de Extremoduro, pero que hace una versión de las que escucharla, no digo más. Un abrazo, Alba Kessel. Ahí lo escucho. Un abrazo a todos. Un abrazo. Vamos con ello, con este Si te vas desde Within Center. Se le nota la voz por dentro, es de colores. Y le sobra el balón, que le faltan mil noches. Y se juega la vida, siempre en causas perdidas. Ojalá que me la encuentre allá entre tantas flores. Ojalá que se llame amapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no, y que me pida mamá, mamá, mátame más, y que me pida. Capaz de nadar en el mar más profundo, igual que un superhéroe de salvar al mundo. Donde rompe las olas, salva una caracola. Ojalá que me despierte y no busque razones. Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida sin saber que la espero, no, y sin que me pida mamá, mamá, mamá, dame más, sin que me pida. Si te vas, me quedo en esta calle sin se posa en el suelo y me ofrece regalos que trae de otros cielos. Le regalo una piedra, recuerdo de la tierra. Me pregunta por qué el hombre inventó la guerra. Y en silencio preguntan de cosas más serias. Yo me pongo palote solo con que me toque. ¿Dónde vamos tan deprisa? Si he tardado y no he venido, es que ha habido un impedimento. Me llevaron detenido para hacer un declaramiento. He robado y he mentido y he matado también el tiempo. Y he buscado lo prohibido por tener buenos alimentos. Se ha ido detrás de ese culito. Que delante de mí se paró por fin un día con una noche oscura y esperando por ver si saliera la luna. Dejate querer, dímelo otra vez. Un día con una noche oscura y esperando por ver si saliera. Maravillosa versión del Si te vas. También incluida en ese álbum en directo. Bienvenidos al Temporal. Volvemos a las canciones de Robe, estas originales que ha presentado en solitario. También en este Bienvenidos a Temporal escuchamos esta versión de una canción que se incluye en su primer álbum, Lo que aletea en nuestras cabezas, y Rozar contigo. Y rozar contigo y como se detenga. La sección de Jacobo. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches. Y hasta aquí la sección de Jacobo. La has abordado, ¿eh? Te la has currado y la has preparado, la sección. Venía, sí, he calentado la voz y todo. Documentado, todo, todo. No falla. Sí, la verdad es que llevo una semana dura preparándolo. Muy bien, muy bien. Seguimos con ese álbum, Bienvenidos al Temporal, que se publicaba el pasado mes de noviembre. Y nos vamos a otra canción, también desde el Teatro Romano de Mérida, Por encima del bien y del mal. La original la encontráis en su segundo álbum de estudio, Destrozares, canciones para el final de los tiempos. La voy a buscar a su balcón y en el camino mientras sube el ascensor el mundo entero se queda abajo. Poco atención, con obsesión, frente al espejo ella se prueba un pantalón y lo demás queda tan lejos. Todo lo que tengo, todo lo que quiero, que siento, se me vuelve ajeno y no, no voy a decir que no. Todo lo que escucho, todo lo que leo, todo lo que veo, me queda tan lejos que puedo andar por encima del mar. Thank you. Pues sí, esto se está acabando. Nos quedan poco más de 10 minutos. Bueno, sí, de 10 minutos para alcanzar la medianoche y acabar este Strawberry de hoy. Poquito más, casi. Dos canciones, dices. Sí, más o menos. Bueno, una canción y media. Porque es verdad que la duración de estas canciones del directo son de 6-7 minutazos o incluso más. ¿Cómo ha evolucionado? Mucho, mucho. Vamos con la siguiente canción. Venga, nos vamos a escuchar la otra canción que hemos traído de su segundo trabajo, de Destrozares, Canciones para el Final de los Tiempos. También en esta versión en directo desde el Teatro Romano de Mérida. Escuchamos Del Tiempo Perdido. Y si surgen saludos o palabras, tal vez notes la dureza de mi estilo, queriendo no herirte en nada, y en mi soledad solo herirme yo mismo. Y verás el resurgir poderoso del guerrero, sin miedo a leyes ni a nostalgias. Las horas para estar contigo despierto, para hacerle al mundo mejoras, y para volar necesito tiempo, únicamente tiempo, para ver crecer amapolas, para estar contigo en las nubes, para celebrar el momento y para ser mejor. Necesito tiempo, únicamente tiempo. Andar lo que es andar, anduve encima siempre de

sabe que es tuya, se deja cuya por tanto el roce de tus pelos. No, que nunca te vuelva a ver, que no te vuelva a rozar, decidió el amanecer. Que me falta el aire, aire que me falta el suelo, aire que hace falta un trueno. Por ti la luz de la aurora y se queja de verte sola, y ahora llega más temprano. Y a mí la luz de la luna y no quiere dejarme oscura, y me lleva de la mano a abrazarte cuando estoy. Frío. Dicen que soy un incendiario, diciendo que era solo con hablar, y que morir no me importa y me da igual, hasta el día que caerá en el calendario. Y es que no me preocupa tropezar, siempre con la misma piedra, de cabeza me tengo que pegar, siempre con la misma piedra, de pasado nada puedo cambiar, el futuro lo estoy cambiando. Ya. Ay, ay, ay, ay, ay, camino recto. Por el mar torcido vengo derecho. Ay, ay, ay, ay, ay, hablar contigo. Gracias.